apagado, el cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado, y dentro de mi alma existe un gran dolor. Recuerdo que decía que era mía, mía, por eso no comprendo, no puedo creer, pero si se arrepiente, aquí estaré presente para darle mi amor, para calmar su sed. Calmar su sed.